Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. Las producciones locales siguen cosechando premios. Hablamos de El Desentierro, dirigida por Claudio Perrin, con quien hablamos en episodios anteriores por la serie Rocambole. Esta semana fue galardonada en el Festival Latino de Películas de Yale en Estados Unidos. Claudia Schiffman y Roberto Chanampa fueron la mejor actriz y el mejor actor del festival, respectivamente. Hablamos con el director sobre estos reconocimientos. Bueno, siempre es una satisfacción enorme los reconocimientos que uno tiene en los festivales, ¿no es cierto? Más cuando compite con grandes películas y en un proceso de selección importante, como nos ha pasado en Mogocine, en el Festival Internacional de Guayaquil, donde ahí también recibimos el premio a Mejor Actriz Claudia Schiffman y yo recibí el premio a Mejor Guión en el Festival Internacional de Ecuador. Después la participación en Bogocine, entre 600 películas que se presentaron. Y bueno, ahora esta distinción en la Universidad de Yale, ahí cerca de Nueva York, es siempre muy satisfactorio, porque es un reconocimiento a la actuación, a la interpretación, a esta gran labor que llevan los actores adelante en cualquier película, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que muy contento por ellos, por Roberto Chanampa, por Claudia Schiffman, que la verdad que es impecable sus actuaciones. Y después muy conmocionado porque Víctor Gaviria, el gran cineasta colombiano, en el acto de clausura en directo por Zoom, me habló a mí sobre la película, sobre lo que le había gustado la película, y me habló de mi dirección y de la composición, de la imagen, la narración, la narrativa. La verdad que fueron palabras de elogio hacia mí como director y hacia la película, que la verdad que me conmocionaron bastante, más viniendo de un director así como él, que realizó La Vendedora de Rosas. Así que bueno, contentos con el derrotero que ha comenzado El Desentierro, una película largamente soñada, como ya muchas veces dije, hace 20 años de que empecé a escribir el guión. Y ahora se nos viene el Festival Austral en Córdoba, el MIAF en México, la Semana de Cine en Lugo, y bueno, esperemos que siga dando vuelta por el mundo, como por suerte nos pasó con Bronce, con Umbral y El Cuento. Que vuelvo a repetirles, estas películas que acabo de nombrar están en la web del Cine El Cairo, para quien quiera verlas, en la Cine Online, están ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos los artistas en nuestra querida ciudad. Fueron dos, sino son tres secretos que se escaparon por un mismo cielo, que no lloraron porque no quisieron, que no vibraron porque no sintieron, que no le anclaron porque no pudieron, que no miraron porque no. El cine nacional está en peligro. Directores, directoras, guionistas, productores, productoras, actores, actrices, directores y directoras de fotografía. Directoras y directores de arte, de casting, sonidistas, montajistas, vestuaristas, eléctricos y eléctricas, asistentes, cocineros y cocineras, locadores y locadoras, contadoras y contadores, abogadas y abogados, exhibidores y exhibidoras, distribuidores y distribuidoras. Esta industria genera directa e indirectamente más de 27.000 puestos de trabajo, con alrededor de 260 películas al año. ¿Cómo? A través del Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿VHS? ¿DVD? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Proponemos que una parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales vuelva a la producción de cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. El cine genera trabajo. Cuidemos nuestro cine. Clics modernos. Más mujeres presentes, más producciones nacionales. Nuestras amigas de Rosaria Producciones participaron en la presentación del proyecto de ley de equidad de género en los medios públicos, llevado a cabo por Casa Patria Rosario. María Langui nos comparte su participación. Gracias a todas por estar acá. Para mí es impresionante este espacio. Gracias sobre todo a Marilyn. Muchísimas gracias. Porque la verdad que fue un camino arduo concretar esto, y bueno, ahora Lucila presentando la modificación de la ley de 5RTV y el observatorio. Bueno, si todos esos escollos existen en los medios, imagínense todos los que existen en el cine. El cine, la cinematografía argentina, desde que se industrializa en 1930, se ha dedicado a expulsar a las mujeres de una manera tal que duró 30 años en reconocer a María Luisa Bemberg, por ejemplo, y a su obra. Entonces, imagínense lo que es dirigir una película, producir una película, siendo mujer, con 50 personas a su cargo, y producir contenido, ¿no? Yo creo que por eso es tan difícil lograr este acceso. Yo estudié cine acá en la provincia de Santa Fe y hoy doy clases de cine en la Escuela de Cine de Rosario y en la Escuela de Cine de Santa Fe. También tengo una productora feminista acá en Rosario y hago cine y televisión que se llama Rosaria Producciones. O sea que las mujeres que hacemos cine existimos. Y acá, en esta provincia y en esta ciudad. Soy la prueba viva. Cuando hicimos este proyecto, lo que nosotras queremos trabajar es un plan de acción que, por supuesto, necesita el acompañamiento de todas las compañeras que están hoy acá para poderlo llevar adelante, que tiene que ver con la equidad adentro de los medios públicos, en realidad de todos los medios, en la producción de contenido. Y yo me siento como representando a todas las compañeras, conjuntamente con Pamela, que nos dedicamos a lo audiovisual en nuestra provincia. Es una lucha que estamos dando a nivel nacional, con un eslogan que habrán visto por todos lados, que dicen, hagan lugar, pidiendo lugar en el Instituto Nacional de Cine, en los comités de selección, en decir que es importantísimo que nosotras podamos expresarnos y narrarnos como mujeres en el cine. Entonces, este proyecto tiene un plan de acción que, como dijo Emi al principio, esperamos que esto sea el inicio, porque el plan de acción tiene que ver con visibilizar la obra de las mujeres que hacemos cine y televisión y que siempre lo hicimos y que no nos dan el espacio para que se vea nuestra obra, y poder entonces hacer un acervo de esa obra como una memoria audiovisual que necesita ser preservada y difundida por los medios públicos. Y bueno, trabajar en la capacitación profesional entre mujeres y disidencias en los espacios de las escuelas de cine, de las escuelas de fotografía, de periodismo, en donde nosotras mismas nos podamos visibilizar y saber que existimos. Es muy importante saber que siempre existimos. Entonces, eso es lo que nos va a potenciar. Por eso yo les agradezco muchísimo esto que han hecho, porque realmente esta es la primera visibilización que necesitamos, saber que existimos. Y luego, bueno, después estos mismos programas tienen que ser llevados a cabo con docentes y estudiantes de las escuelas con perspectiva de género, como también involucrar a todos los actores del sector audiovisual en la discusión de la equidad de género como principio fundamental de la democracia, porque yo creo que por ahí pasa la cuestión. O sea, en que todos podamos darnos cuenta que si no hay equidad, que si no están todas las voces en la pantalla, todos los colectivos de mujeres, los colectivos LGTBI+, no es democrático, y entonces no podemos construir esas pantallas, necesitamos transformarlas. Bueno, eso es más o menos nuestro proyecto, y yo estoy muy feliz porque realmente estamos entre grosas, entre compañeras de militancia, del peronismo, que yo creo que no por nada esta es un CDA bajo un gobierno que se dedica justamente a ampliar derechos. Y este es el derecho que tenemos que conquistar en este gobierno provincial y con un directorio de 5 RTV con equidad de género y con programas que narren mujeres desde mujeres y colectivos LGTBI+. Gracias. Si alguien me espera hoy no vuelvo a casa, porque si me busca no voy a volver. Porfa no me llores, mi alma los abraza, ahora que estoy en el cielo ya me siento bien. Y si alguien me espera hoy no vuelvo a casa, porque si me busca no voy a volver. Porfa no me llores, mi alma los abraza, ahora que estoy en el cielo ya me siento bien. ¿Qué será todo lo que siento? Es real, estoy enloqueciendo. Dame más, sigo consumiendo. Miro atrás, solo están riendo. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Vos también sentís lo que yo siento. Estamos quejos, ¿qué me estás diciendo? Repetilo porque no comprendo. Vivo para ayudar al de al lado, y es injusto lo que me ha tocado. Denle a ella lo que me he comprado y díganle que yo estaré a su lado. Todo abajo se me hizo duro, hay muy poco con el cora puro. Todos quieren vivir el futuro, hoy estamos después no es seguro. Tuve miedos y los enfrentaba, tuve todo y me quedé con más. No me lloren porque todo sana, hasta la muerte sabemos que gana. Tuve todo y no sabía qué hacer, tuve tiempo y lo veía correr. Tuve un sueño y lo quería romper, tuve fuerza y me dejé vencer. Y si alguien me espera hoy no vuelvo a casa, porque si me busca no voy a volver. Porfa no me llores, mi alma los abraza, ahora que estoy en el cielo ya me siento bien. Lo que me dolió ahora no me importa, festejé la vida con el alma rota. Le escupí en la cara a todos los idiotas, a los 21 era una pilota. Ahora tengo el cielo para mí, tuve errores y me arrepentí. No me extrañen que ya lo aprendí, solo sigan, lo espero aquí. La familia es lo más real, siempre quise cuidar ese aval. No me lloren ni se sientan mal, porque todo termina en igual. Mi destino estaba asegurado, ahora lo mío lo tienen marcado. Solo pido sigan mi legado, denlo todo el bien el pasado. Tuve luz y me sentí apagada, tuve brillo pero no brillaba. Tuve amor y casi nunca más, tuve todo y me quedé con nada. Tuve luz y me sentí apagada, tuve brillo pero no brillaba. Tuve amor y casi nunca más, tuve todo y me quedé con nada. Tuve miedos y los enfrentaba, tuve todo y me quedé con nada. No me lloren porque todo sana, hasta la muerte sabemos que gana. Tuve todo y no sabía qué hacer, tuve tiempo y lo veía correr. Tuve un sueño y lo quería romper, tuve fuerza y me dejé vencer. Y si alguien me espera hoy no vuelvo a casa, porque si me busca no voy a volver. Porfa no me llores, mi alma los abraza, ahora que estoy en el cielo ya me siento. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics modernos. semepianta1.com. Fanáticos del humor gráfico de la década del 70 ya tienen donde revivir y o redescubrir las mejores tiras cómicas. Gracias al archivo histórico de revistas argentinas, podemos disfrutar de las colecciones enteras de libros de La Urraca, Satiricón, Hortensia, Chau Pinela, Mengano. En aira.com.ar podés revivir esta linda nostalgia y recordar el humor y las publicidades de cursos por correspondencia y visores de rayos X. Eso sí es nostalgia. Colores en tu pantalla. El ciclo Orgullo, organizado por comunidadcinéfila.org, presenta en noviembre, mes en el que se realiza la marcha homónima, películas cuyo relato está atravesado por las múltiples de ser y amar, que construyen e impulsan la equidad de derechos y el respeto por las diferencias. Canela y el laberinto de las lunas, de las directoras rosarinas Cecilia del Valle y Lucrecia Mastrangelo, respectivamente, Una banda de chicas de Marilina Jiménez, además de Fin de siglo de Lucio Castro y Un rubio de Marco Berger, films aplaudidos por la crítica y el público y en festivales internacionales, integran el eje. ¡Nos vamos de excursión! Prepara los sanguchitos y cambiale el agua al termo que nos vamos a Yacyretá. La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Resistencia está organizando una visita virtual a la central hidroeléctrica Yacyretá. Es un paseo de 2 horas y está destinado al público en general, además de, claro, los estudiantes de ingeniería. Si te interesa, hay más información en la página de Facebook UTN Facultad Regional Resistencia. Pásame el joystick, que se viene la sección de se tildó de nuevo, a ver. Banca que sopla. No, pará, eso es peor. Pará, ahí lo limpio con la remera. Ahí va. Videojuegos nacionales en clics modernos. Vientos de cambio en la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Mariano Obeid y Florencia Fole fueron elegidos como nuevos presidente y vicepresidenta de la ADVA. Fole, traductora e intérprete por profesión y actual Business Development Director en Terra Localizations, llegó al cargo con solo 2 años de gestión en ADVA, lo que marca su capacidad de gestión y aprendizaje y marca un nuevo rumbo en cuanto a la mejora en inclusión y paridad. Obeid, sin embargo, ya llevaba varias dirigencias de trabajo, mucha presencia en todos los asuntos importantes y un historial en la industria con su estudio Quilapanis, que hacen de la Asunción algo más cantado. Les nuevas autoridades tomarán su cargo desde el primer día del 2021. El pase del año. Un notición para la industria local del videojuego es la compra del estudio Nimble Giant por parte de la empresa sueca THQ Nordic. Nimble Giant, ex NGD, es el estudio argentino de videojuegos más grande del país, con casi 20 años de trayectoria, 75 empleados y con obras propias y de terceros como Regnum Online, Master of Orion y Quantum League, un disparador con mecánicas de viajes en el tiempo que actualmente está en Early Access de Steam con vistas a salir de forma definitiva en PC y consolas el año que viene. Pero la noticia no tiene que ver con ningún proyecto que estén desarrollando. La bomba del mes y tal vez del año a nivel local es que fueron comprados por Saber Interactive, filial del grupo sueco Embracer, dueños también de THQ Nordic y Koch Media, por poner algunos ejemplos. Y, a su vez, de franquicias como Dead Island, Metro, Saints Row, Goat Simulators, Darksiders, Kingdoms of Amalur, entre otras más pequeñas. Videojuegos para leer. Estiramos el elástico y cubrimos toda la patria grande para hablar de la revista Ludorama, una nueva revista sobre videojuegos, ciencia lúdica y el arte de jugar hecha desde Argentina. Escriben profesionales, investigadores, profesores, periodistas y cultores de los videojuegos de toda América Latina. Ya está disponible la edición digital de primavera. Y si te gusta el formato físico, podés anticipar tu pedido de la edición del verano, 200 páginas a todo color por 690 pesos y envíos a todo el país. Y pues bueno, hasta ahí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando este bello podcast.